Y a las 8:02 con 20 grados 7 décimas de temperatura, un cielo nublado con amenaza de alguna gotita allí que caiga, nada grave, le decimos buen día, Carlos Heller, ¿cómo va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí estamos, disfrutando... Muy bien, es, hay que... bueno, fantástico. Y viste, hay que ponerle onda porque si no... Ahora, escúchame, mira tu columna, cómo me lo titula acá Gary, la enumeración de tragedias, recesión, desocupación y riesgo país. Escúchame, si no le ponemos onda, Charly. Pongámosle onda, claro. Hablemos de fútbol. El River Platense se acaba de ir a hacer un menester urgente. Llámalo porque quiere. Carlos Heller quiere hablar de fútbol. Claro. Y tengo acá. Acá te quedó uno de Independiente y dos de Racing en la mesa en este momento. Si querés, hablemos de fútbol, no hay problema. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. A ver, ahora está viniendo, pero mientras tanto aprovechemos. ¿Cómo ves el panorama, Carlos? Nada, tristísimo, obviamente. Mirá, no es como lo veo yo. Estaba haciendo una recorrida, por como hago habitualmente, por los diarios, y los títulos son dramáticos, ¿no? ¿Cuál querés? El país en recesión, la quinta en 10 años, dice Ámbito. Por la escalada del riesgo país, el gobierno congeló todas las obras con PP, dice el cronista. Riesgo país récord complica planes de inversión y financiamiento, dice... La Nación no lo pone en primer título, pero cayó 3,5 el PBI, el desempleo subió al 9. País en riesgo, dice Página, entre paréntesis la tapa de Página está impagable, ¿no? Con el llanero solitario arriba, no, y Macri llorando abajo. Y en la tapa de Página vos tenés las cuatro cosas, ¿no? El riesgo país llegó ayer a 787 puntos, récord el de la Macri, la canasta de la pobreza subió a 57,3 y la indigencia 54,1 en el año, el desempleo trepó al 9 en el tercer trimestre, en el conurbano al 11, la caída en el del PBI en el tercer trimestre 3,5. Bueno, desde luego... Yo tengo una cosa para elegir de todo eso. A ver... Una que me llama la atención o que puede cambiar alguna cosa el año que viene. Si no hay PPP, es decir, si no hay, no sé cómo definirlos, pero digamos, fondos para obra pública, ¿lo podemos definir así rápidamente? No son exactamente no, eso, pero... No, pero también tengan que volver a la tradicional. A ver, sí. Vos sabés, Martín, que yo en algún lugar celebro que se caigan las PPP. Sí. Pero no, se caen por los malos motivos, ¿no? Claro, porque por eso dije en algún lugar, sí. Porque yo participé del debate parlamentario y recuerdo que mi intervención empezó diciendo que en vez de proyectos de participación pública y privada deberían llamarse proyectos de pérdida de soberanía, porque en realidad es todo un sistema por el cual el país... entrega soberanía por todos lados en estos proyectos, incluso acepta de movida la subordinación a tribunales internacionales de las controversias, un montón de cosas. Y lo que hace, intenta, además de evitar las licitaciones, porque vos sabés que con este método no hay más licitaciones, ni en el boletín oficial se publican, además de esa situación, tiene el tema que permite disimular el endeudamiento público, porque de entrada no se registra como deuda pública, sino a medida que los contratistas van, terminando partes y van facturando, ¿no? Sí. Y van certificando obra, y en ese momento el Estado recién tiene que salir a buscar fondos o tiene que emitir un bono para financiar la obra, y ahí puede aparecer el crecimiento de la deuda. Es decir, que para el juego del déficit fiscal cero y una serie de cosas también les permitía cierta capacidad de maniobra que me parece que en este caso se les vuelve a limitar. Claro, o sea, le falla uno de los instrumentos que tenían para hacer obra pública, para disimular deuda y para jugar a que achicaba el déficit. Así es, así es. Ahora, a mí me... si tendría que buscar de todas las malas noticias que veo en los diarios hoy, me impacta la declaración del presidente de la UIA, Acevedo, sí, que dice, lo estoy leyendo del diario La Nación, ojalá tenga que pedir perdón, dijo, no vemos un rebote. Cuando estoy en las empresas o en las industrias, no se ve el positivismo que tiene hoy el gobierno. El 2018 fue muy malo. Y escuchá esta frase. Estuvimos 3 años pensando en un crecimiento que no era real. No veo crecimiento a corto plazo. Y sigue. Bueno, pero Carlos, se acordó un poco tarde ese señor, me parece. Nunca es tarde. Bueno. Y Acevedo, para aclarar, Acevedo no es un pyme. Y Acevedo no es un pyme dentro de la UIA, precisamente, además. Acevedo no es un pyme. Ese es el punto también. Claro, por eso te estoy diciendo. Pero si estamos dando cuenta de los despidos todos los días, damos cuenta de empresas enormes que están rajando gente. O sea, perdónenme, chicos, para mí se acordó un poco tarde, discúlpenme. No, pero sí, pero el tema no es, yo te lo dije. Es una vieja discusión esta, pero el tema es, no ganamos nada, está bien, es tarde. Yo diría que para, como hay refranes para todo, hay uno que dice más vale tarde que nunca. Pero creo que lo que Martín intentaba decir, y yo comparto, es que Acevedo es un representante de las grandes empresas de capitales nacionales que aún quedan en la Argentina y que han apostado decididamente a este proyecto desde todos los ángulos, de todos los puntos de vista, le han dado sustento en los centros ideológicos que financian, sostienen y demás, y que la caída del mercado interno, la recesión que viene por todos los lados, los lleva a ponerse en alerta, ¿no? Creo que esa es la lectura que hay que hacer. Y agrego una más, Carlos, en el caso de Acevedo, como es de los grandes aceiteros, y los grandes aceiteros tienen una enorme influencia política, como mínimo, en Santa Fe y Córdoba, las empresas, las grandes aceiteras opinen, tienen incidencia en la política de esas dos provincias. Sí, sí, está bien, claro. Eso tiene lógica. Uh-huh. Pero me parece que en este caso también él es el presidente de la UIA, sí, y está reflejando una cosa más amplia que el problema de las aceiteras de Santa Fe y Córdoba, sí, porque los reclamos de, bueno, no hablemos de los textiles o de los sectores ya más golpeados, pero en realidad, es decir, digamos al revés, ¿qué sector anda bien? Y anda bien la minería, ¿no es cierto? La exportación, mejor dicho. Sí. La exportación de carne, por ejemplo. La exportación de carne, ajá, muy bien. Ajá. ¿Qué más? Poquito. Poquito, claro. Minería, exportación de carne, exportación de algunos servicios. Para pregunto tiene yo. Que haber algún, claro, otro. Busquemos, te lo ruego. No, por eso. Pero es que cuando aparecen algunas exportaciones. Los desagregados. Claro. De la caída de la actividad, 3,5 del PBI que cayó, después aparecen los desagregados por sector, y como, bueno, la minería y alguna otra cosa, todo lo demás para abajo. Sí. Entonces, inevitablemente para abajo el empleo, porque los empresarios toman o despiden con una lógica que tiene que ver con si tienen o no actividad, porque uh-huh, este dato hay que vincularlo siempre a hay 40% de la actividad instalada que está ociosa, sí, y el número sigue ahí duro y se repite cada mes, y no hay ninguna cuestión que haga pensar en lo contrario, porque por eso lo de Acevedo le veo un matiz con otras declaraciones, porque él dice, ojalá tenga que pedir perdón, pero no vemos un rebote, uh-huh, no se ve el positivismo que tiene el gobierno, estuvimos 3 años pensando en un crecimiento que no era real, es decir, tiene un impacto esa declaración muy grande, uh-huh, porque además el gobierno está diciendo, bueno, tranquilo, esto ya está pasando, ya vemos que las primeras luces allá lejos, y después del primer trimestre del año que viene vamos a empezar a andar bien, etcétera, etcétera. Y creo que este aviso intenta decir otra cosa, ¿no? Ojalá tenga que pedir perdón, dice, pero no vemos rebote. Ojalá lo escuchen, porque también la sensación a veces que da desde aquí, mirando desde afuera, simplemente como un ciudadano, es que hay cierta sordera ante algunos reclamos. El tema no es de escuchen, porque a esto que acabamos de relatar le tendríamos que agregar el mundo. El mundo donde hoy probablemente la FED, a pesar de las amenazas de Trump, suba la tasa. ¿Vos viste lo que dijo Trump? No. Trump dijo que no hace es falta. Una locura que estén pensando en el tema, más o menos lo que, ¿no? Dice, ya es una locura que estén pensando en la posibilidad. Dijo, el mundo exterior se cae a pedazos. Dice, Francia arde, China se desacelera y acá piensan en subir la tasa, están locos, algo así dijo. Sí, lo que dijo que no hacía falta, que no había un índice de inflación que lo recantelara tanto. No, pero esto no hacía falta. Textual. Es textual, digo, es una locura, dijo, hacer esto. Pero quiero decir, ¿qué es lo que está advirtiendo? Yo tomo, el mundo se cae a pedazos, dice. Estamos hablando, ¿a qué hora se va a saber si el Banco Central, o sea, la Fed norteamericana, sube las tasas de interés en los Estados Unidos? Es eso, ¿no? ¿Y eso cómo se traduce en nuestro país? ¿Qué pasa ahí? Y siempre que sube un cuarto de punto la tasa de la Fed, eso repercute en un encarecimiento general de lo que los deudores tienen que pagar para tomar deuda. Sumale que a la Argentina le sube por el ascensor el riesgo país. Ay, como sí, eso está como imparable, bueno, ¿no? Pero para los que no se escuchan, riesgo país es diferencial de tasa que un país debería pagar si alguien le presta para tomar fondo. Entonces, cuando sube el bono de los Estados Unidos a 10 años, que es el valor de referencia que toman todas estas calificadoras, vos tenés que calcular que hoy, para Argentina, si alguien estuviera dispuesto a prestarle, le pediría 7,82 o 7,83, con los datos de ayer, por ciento más de interés que la tasa del bono de Estados Unidos. Si el bono de Estados Unidos está al 2,5, tenés que sumarle 7,8, y entonces te va a dar que para tomar fondos en dólares hoy la Argentina tendría que pagar arriba del 10. Eso es lo que quiere decir. Pero también quiere decir que no hay nadie que te quiera prestar cuando la tasa del riesgo país está en ese nivel. Porque lo que indica principalmente es que no hay disposición a darle préstamos o a invertir en un país como la Argentina. Y entonces una economía que, o un proyecto político que se basó en lo que llamaron la reinserción en el mundo y amigarse con los mercados, y que tiene este panorama, el tema es más que preocupante. Agregale Brasil, donde los anuncios que hace el equipo económico que está por asumir es que van a tener que hacer un enorme ajuste porque tienen un gran déficit fiscal, lo cual dicen ellos mismos, eso tiene el inevitable costo recesivo, y que Brasil es nuestro principal socio, y sumale el conflicto de China con Estados Unidos. No, me quiero ir a vivir a Saturno. ¿Cómo? Que me quiero ir a vivir a Saturno, ¿te quedó claro? No. Quedémonos acá y trabajemos, dale, para cambiar las, dale, cosas. Me gustó eso. Beso enorme, Carlos, gracias. Chao. Un abrazo. Carlos Heller, como siempre, los miércoles está con nosotros.